desde Rosario y para toda la Ronda Vida. Estás escuchando FM 97.9 Vida, una emisora del Grupo Televisión Litoral. El valor de la comunicación. Orlandi, ahora en el centro. Nueva sucursal en Corrientes 216. Pasá por Orlandi, tu mundo de materiales cada vez más cerca. Chicos y chicas, ¿quieren rock? Destapá tus quilmes de litro. Juntá las cuatro chapitas que forman la palabra rock y llévate un litro de quilmes gratis. Rock. Y si encontrás la chapita Q, llévate entradas para el quilmes rock. Vuelve la promo bajo tapa. Vuelve el quilmes rock. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.quilmes.com.ar. En el verano, una buena pile o un aire acondicionado garpan más que una plecitas. Con OnCity Crédito, llévate lo que querés con hasta 20% de descuento y en hasta 24 cuotas fijas y arranca a pagar recién en marzo. Vacaciones on, preocupaciones off. OnCity, cambias algo, cambias vos. Otorgamiento de OnCity Crédito sujeto a verificación crediticia. Entrenamiento, el gimnasio, la rutina nueva, las proteínas, 30 de pecho, 20 de espalda, burpees, burpees. Acá está tu café, llevas promo con media luna. Sí, dame dos de manteca. Este verano, tus vacaciones empiezan en YPF. Hacete socio Serviclub y aprovecha los beneficios. YPF, Energía Argentina. Personal Fibra llega con Flow. Activa en Roldán Personal Fibra 300 megas más Flow Full sin deco gratis por 3 meses a 19.569 pesos y disfruta más conexión y entretenimiento. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar. Internet precios e impuestos 16.172 pesos. Promoción de la nacional de 4 del 2025, 48 del 2025. Vuelta al cole con Casa Goro y estas super ofertas. Combo Bic bolígrafo por 2 más 3 lápices, más goma, más sacapuntas, todo por 3.500 pesos. Bolígrafo gel con brillo por 6 unidades, 900 pesos. Ofertas válidas del 3 al 23 de febrero o hasta agotar stock. Aceptamos cualquier medio de pago. Encontralas en cualquiera de nuestras sucursales. Vende o alquila tu inmueble con nosotros. En Pila Inmobiliaria te asesoramos y te garantizamos una operación segura y confiable. Más de 40 años nos respaldan. Llámanos al 341-6094-708. Visítanos en nuestras oficinas de Boulevard Oroño 166 o consultá nuestras redes. Pila Inmobiliaria. Creciendo juntos. Cuando tenés la segunda seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-400-www.ssn.com.ar/inscripción-037. Vuelve a rodar la pelota y en CetroAr lo podés vivir al máximo con la mejor definición. Aprovechá hasta 18 cuotas con CetroCrédito y pagá la primera cuota a los 30 días. Pasá por nuestras sucursales y llévate los mejores productos. CetroGar, acompaña tu vida. Nuestro hermoso sur siempre lo disfrutás más viajando con Daminato, que te lleva en enero y febrero a Bariloche. Sí, Bariloche con aéreo, 5 noches y media pensión. Daminato Viajes en sus dos direcciones, San Martín 858 y Córdoba 1167. Comunicate al 530-2060 y también por WhatsApp al 341-545-4449 y viví Bariloche a pleno. ¿Seguís con ganas de escuchar más hits? En la vida te damos una hora más. 97.9. Más vida. 97.9 frecuencia modulada. FM Vida Rosario. Más vida. Más vida. Vinalpa es todo eso que te hace bien. Son enlatados para tu mesa, para tu vida, para tu familia. Tu familia, Vinalpa. Hora de un buen coctelazo en On City. Subile el volumen, que este hit te activa el modo hot. Te traemos hasta 18 cuotas sin interés y hasta 40% off en los más pedidos del momento. Aprovechalo en OnCity.com o en cualquiera de nuestras más de 200 sucursales. On City, cambias algo, cambias vos. Es momento de preparar tu auto. En FG Tacógrafos somos expertos en recarga de aire acondicionado. José María Rosa 4043 bis a metros del puente Rosario Victoria. Mecánica, tren delantero, baterías y diagnóstico computarizado. FG Tacógrafos y Bosch Car Service, la red de talleres de confianza. La remodelación de la cocina, los materiales, el albañil que faltó, los honorarios del arquitecto, los vecinos con los ruidos, la moladora sonando, la casa. ¿Canjeaste los puntos Serviclub? Sí. Este verano, tus vacaciones empiezan en YPF. Hacete socio Serviclub y aprovecha los beneficios. YPF, Energía Argentina. Una radio no te puede dar sed, ¿o sí? Mandale. Hay sed de veranito. Hay sed de... Brava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Super canasta de ahorro en Libertad. Tus infaltables para todos los días. Hasta el domingo, patamuslo de pollo congelada por kilo, 1.850 pesos. Detergente magistral, ultramarina o limón por 500 mililitros, 1.999 pesos. Y aceite de girasol cocinero por 900 mililitros, 1.599 pesos. Libertad, ahorro todos los días. Para más información consulte www.hiperlibertad.com.ar. Promoción válida del 6 del 2025 al 9 del 2025 inclusive. Todo hasta esto que ocurra primero. En Ginza, encontrá los mejores usados de la región. Financia hasta el 60% en unidades Toyota y 50% en otras marcas, con planes de hasta 48 cuotas en pesos. Visítanos en Carballo 632, Rosario. Somos Ginza, somos Toyota. Personal Fibra llega con Flow. Activan Roldán Personal Fibra 300 megas más Flow Full Sin Deco gratis por 3 meses a 19.569 pesos y disfruta más conexión y entretenimiento. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar. Internet, precios y impuestos 16.172 pesos. Promoción de la nacional de 4 del 2025 al 28 del 2025. Vuelta al cole en Casa Goro y estas super ofertas. Mochila Jardín 12 pulgadas, varios modelos, 9.900 pesos. Set Jardín. Plato y taza, varios colores, 990 pesos. Encuentre todo, todo en Casa Goro. Ofertas válidas del 3 al 23 de febrero o hasta agotar stock. Aceptamos cualquier medio de pago. Encontralas en cualquiera de nuestras sucursales. Cuando tenés la segunda seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros Nacional, número de control, 800-666-1400, inscripción 037. Anoté en el plan de la vereda Esfuerzo Compartido y por intermedio Munibot. Y a los pocos días vinieron y empezaron a hacer la obra. Así de simple. Ojalá lo pueda hacer varios vecinos y va a quedar mejor para todos. Bueno, a través de Munibot, la solicitud fue totalmente enseguida. Hicieron todo lo que es la vereda esta. La verdad que no nos podemos quejar y el que se quiera sumar y que se pueda sumar, yo desde mi lado lo aconsejo. Municipalidad de Rosario. Rosario, Argentina. FM Vida y Ronda Vida. 97.9 MHz. Grupo Televisión Litoral. El valor de la comunicación. Mega ofertas en Mega Show. Valijas desde 45.000. Colchoneta inflable 3.500. Aquí está tu mejor opción. San Martín 960. Rosario. Mega Show. 6 cuotas sin interés. Con Go Cuotas. 10% de descuento con pago efectivo. Cargate de energía para salir de vacaciones. En Bracheta Baterías, controla tu batería sin cargo y viaja tranquilo. Somos distribuidor oficial Moura. Bracheta Baterías, juntos desde el arranque. El Casco Bar te invita a descubrir el lugar perfecto para disfrutar de la mejor gastronomía en un ambiente cálido y familiar. Vení a disfrutar de una experiencia única y con todas las comodidades. Estacionamiento, kinder, juegos al aire libre y mucho más. En nuestro Instagram, @elcascobar, encontrás toda la información. Te esperamos en Estancia Danfield, Funes. Que no falten los vasos Four Plast en tu fiesta o evento. Promociona tu marca en los mejores vasos reutilizables, personalizados con diseños exclusivos. De Rosario a todo el país. Seguinos en @industria4plast. Elegí viajar Rosario. La forma más segura y cómoda de moverte por tu ciudad. Descárgala ahora. Viajar Rosario. Agri, Agri Shampoo, Agri es para a Agri. Tu pelo y vos se pusieron de acuerdo. Agri, así, sin vueltas. ¿Querés un rendimiento superior para tu auto? Limpia inyectores alemanes Liqui Moly. Optimizá la potencia, reducí el consumo y disfrutá de un andar más suave y seguro. Liqui Moly, aditivos y lubricantes alemanes. Encontranos en Rosario y región. Grupo Gama en Fisherton. Consultorios externos, laboratorio y diagnóstico por imágenes. Todas las especialidades. Encontranos en El Bosque, Centro Médico, Paso del Bosque Shopping. Grupo Gama. Ferracol donando 70-30. Es sabroso, está esto. No puedo dejar de tomarlo y lo estoy bromeando. Nando es Nando. Encontrá en el centro de la ciudad las principales marcas de materiales eléctricos del país. Atención, lunes a viernes 8 a 13 y 14 a 18. Ventas por mayor y menor. Argelec Centro, Corrientes 1178 5270830. WhatsApp 341-302-6110. El verano está que arde, pero en On City te refrescamos las ganas. Llévate tu airecito en hasta 18 cuotas sin interés con bancos seleccionados. No pongas límites al verano, pero sí al calor. Pasa por nuestras más de 200 sucursales o compralo en oncity.com. On City, cambias algo, cambias vos. Style Center Aceval. Reprogramaciones y potenciación. Tratamiento service, caja automática con máquinas especializadas. Detailing, accesorios y todo lo que necesitas para tu auto. Style Center Aceval. Todo en un mismo lugar. El helado del verano está en Esther Helados. Vení a disfrutar de la tradición y el sabor en Esther, porque la mejor manera de disfrutar el verano es con el sabor auténtico y único de nuestros helados artesanales. Yo elijo Esther. Yo soy de Esther Helados. Los mails, las reuniones, las capacitaciones, los clientes, las entregas, el liderazgo, las metas anuales, los compañeros, la competencia, los recordatorios. Listo, tu tanque lleno de Infinia. Gracias. ¿Te pago con la app? Este verano, tus vacaciones empiezan en YPF. Hacete socio Serviclub y aprovecha los beneficios. YPF, Energía Argentina. ¿Necesitas activar? Quédate en la vida. Se viene una nueva hora. 97.9. Más vida. 97.9 frecuencia modulada. FM Vida Rosario. Más vida. Más vida. Vino blanco. Y el sabor de Don Emilio. Brindemos con un buen vino. Con el sello argentino. Vino blanco, vino tinto. Don Emilio. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Perfume Ciel para cada mujer. Descubrí el tuyo en las principales perfumerías del país. Vuelta al cole con Casa Goro y estas super ofertas. Marcadores de colores por 12 unidades, 900 pesos. Combo Big lápices largos por 12 más 4 lápices negros, 2.900 pesos. Ofertas válidas del 3 al 23 de febrero o hasta agotar stock. Aceptamos cualquier medio de pago. Encontralas en cualquiera de nuestras sucursales. Recupera tu pelo en Hair Recovery. Somos expertos en microtrasplante capilar pelo por pelo. Te esperamos en Hair Recovery en Rosario, Boulevard Oroño y San Lorenzo. Y en Santa Fe, General López 2851. Hair Recovery. Primera consulta sin cargo. Chicas, quieren rock. Destapa tus quilmes de litro. Junta las cuatro chapitas que forman la palabra rock y llévate un litro de quilmes gratis. Y si encontrás la chapita Q, llévate entradas para el quilmes rock. Vuelve la promo bajo tapa. Vuelve el quilmes rock. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.quilmes.com.ar. Super canasta de ahorro en Libertad. Tus infaltables para todos los días. Hasta el domingo, patamuslo de pollo congelada por kilo, 1.850 pesos. Detergente magistral, ultramarina o limón por 500 mililitros, 1.999 pesos. Y aceite de girasol cocinero por 900 mililitros, 1.599 pesos. Libertad, ahorro todos los días.